En Onda Campus, El Embarcadero, con Josema Aranda. Un martes más comenzamos aquí El Embarcadero, este programa que ustedes, que vosotros queréis que compartamos juntos cada semana y que ahora ampliamos horario. Ya saben que tenemos una hora y media para estar viviendo juntos a través de este viaje en los sentimientos, en la palabra, como siempre os digo, en esos momentos cotidianos que nos hacen especiales a cada uno de nosotros y que nos hacen vivir en una vida que dicen que dormimos más que realmente la vivimos. No sé si eso será cierto o no, pero realmente sí que me llama la atención que perdamos tanto el tiempo, tanto en dormir y tampoco en disfrutar de esto llamado vida. Estos 4 días que compartimos aquí juntitos, y de ellos uno es El Embarcadero. Como cada martes tenemos a nuestros compañeros, a esos dos personas, a esos dos grandes corazones que cada semana me acompañan aquí al ladito mío y que hacen que este programa pues salga tan maravillosamente bien y que sea, pues sin duda alguna, uno de los grandes programas de esta casa, Onda Campus. Vamos a empezar como siempre ahí enfrente, tras ese cristal que me separa, pero que bueno, eso de separar, esto es como el cordón umbilical, estamos unidos, ¿no? Como dos siameses. Ahí está mi queridísimo Eduardo, Edu, al que, bueno, le veo una cara radiante, feliz, maravillosa. Eso quiere decir que todo va bien. Y tanto que estoy feliz. Este fin de semana he estado de celebración. Desde aquí le quiero dar la enhorabuena a mi tía Isabel y a mi nuevo tío, Titi. Enhorabuena por ese matrimonio que habéis hecho. Y bienvenidos otra semana más al Embarcadero. Espero que disfrutéis como estamos disfrutando nosotros aquí cada día, intentando hacer la mejor radio posible para vosotros. Pues yo creo que sí, que es la mejor radio que se puede hacer. Así que y quien se pierda este programa no sabe lo que le está ocurriendo. Enhorabuena a esa familia que se amplía y nosotros estamos encantados de ampliaciones. Al otro lado, a la izquierda, tengo pues a otra parte de mi corazón. Otro, a él no lo tengo que unir como un siamés porque lo tengo aquí pegadito a mí, cerquita a mi lado. Y no hace falta ese cordón umbilical para estar unido a él. Y bueno, pues como siempre, ese cariño especial que uno le tiene a este compañero que es Raúl, al que como siempre le digo hola, Raúl. Hola, Josema. Hola, hola. Hola, Edu. Hola a todos nuestros oyentes. Otra semanita más estamos aquí. Hoy, como dije la semana pasada, tenemos una entrevista bastante curiosa de un grupo bastante conocido por todos. Quizás por esos que son más jóvenes no tanto, pero seguro que por sus padres sí, sin duda sí. Pues nada, aquí pasando los días, ¿no? Estos días así un poquito raros entre lluvias y sol, ¿no? Una cosa curiosa que es la primavera, porque está clarísimo que esto del tiempo, este sol, esta lluvia, estas temperaturas que bajan, que suben, es muy típico de la entrada de la primavera. Así que nada, no sé si vamos a empezar ya con nuestra historia como cada martes. Luego le contamos pues esa entrevista que tendremos hoy aquí en nuestro programa y que bueno, que espero que les van a sorprender seguro muchísimo. Como ya les sorprendimos la semana pasada con los Atlánticos, y que fueron maravillosos, por cierto, sigo profundamente emocionado, por no decir fall in love, como dirían los ingleses, pero bueno, que quien sabe inglés ya habrá entendido lo que acabo de decir, pero que sí, que mi corazón sigue latiendo ahí. Empezamos con la historia. Y esta historia, querida Isa, tiene algo de especial, porque pretende reflejar los sentimientos que muchas veces las personas tenemos y que a veces no entendemos el comportamiento de los demás. Una historia diferente, pero que pretende llegar a la mente, al corazón, de algunas personas que no se dan cuenta de lo que tienen a su alrededor y que nunca, por desgracia, sabrán cómo le quieren. La historia dice lo siguiente. Había una vez un rey muy poderoso que reinaba en un país muy lejano. Era un rey de bien. Pero tenía un problema. Era un rey con dos personalidades. Había días en que se levantaba exultante, eufórico, feliz. Ya desde la mañana, esos días parecían maravillosos. Los jardines de su palacio parecían más bellos y hermosos. Sus sirvientes, esos días que el rey salía de esta manera por algún fenómeno extraño, también se volvían amables y eficientes. Durante el desayuno, confirmaba que en su reino se fabricaban las mejores harinas y se cosechaban los mejores frutos. En esos días, el rey rebajaba los impuestos, repartía riquezas, concedía favores y legislaba por la paz y por el bienestar de todos sus vecinos, y sobre todo de los más pobres y de los ancianos. Durante esos días el rey accedía a todas las peticiones de su pueblo y de todos sus amigos. Eran días verdaderamente maravillosos para compartirlos con él. Sin embargo, como decíamos al principio, el rey tenía una doble personalidad. Existían en su vida otros días. Estos días eran negros, muy negros. Desde la mañana se daba cuenta que hubiera preferido no levantarse y haberse quedado en la cama. Pero cuando se percataba ya era demasiado tarde y el sueño le había abandonado. Pero su mala forma de actuar no. Por muchos esfuerzos que el buen rey hacía, no podía comprender por qué sus sirvientes ese día también estaban tan de mal humor y ni siquiera a él le atendían bien. El sol le molestaba todavía más que la lluvia. La comida estaba tibia y el café para su paladar estaba frío. Y encima no sabía dulce. Y eso le molestaba mucho. La idea de recibir visitas y de ser amable en su despacho aumentaba más tanto su dolor de cabeza como su mal humor. «Es imposible», decía su pueblo. «Hoy no está bien nuestro rey. ¿Qué le sucede?» Pero el rey tampoco tenía la respuesta del por qué unos días tan bien y otros tan mal. Durante estos días, el rey pensaba en los compromisos contraídos en otros tiempos y se asustaba al pensar en cómo cumplirlos. Esos eran los días en el que el rey aumentaba los impuestos, incautaba tierras, se las quitaba a los más pobres, apresaba a sus opositores y hacía todo el daño del mundo a todo aquel que se encontraba a su alrededor. En realidad, el rey se encontraba muy solo. Su soledad le hacía tanto daño que muchas veces pensaba que posiblemente esta sería la causa de estos cambios de sentimientos. Unos días muy bien y otros días muy mal. Temeroso del presente y del futuro, perseguido por los errores del pasado, en esos días legislaba contra su pueblo y contra la gente que más le quería. Y la palabra más utilizada era no. Su cara cambiaba y su forma de mirar también era diferente. Consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban, el rey mandó a llamar a todos los sabios, magos y consejeros de su reino a una reunión, cansado de tanto malestar como provocaba y de la situación en la que se encontraba. «Señores», les dijo, «todos ustedes conocen mis cambios de ánimo, todos se han beneficiado de mis euforias y han padecido mis errores y enojos, pero el que más sufre esta situación, por mucho que no lo creáis, soy yo mismo, porque cada día debo deshacer lo que hice mal el día anterior, cuando veo las cosas de otra manera. Necesito, señores, que trabajéis juntos para conseguir el remedio, sea brebaje o conjuro, que me impida ser tan absurdamente optimista como no ser consciente de los riesgos y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que realmente quiero y que tengo cerca de mí». Los sabios aceptaron el reto y durante varias semanas, que se hicieron eternas para el rey, trabajaron el problema, el gran problema que el buen rey tenía. ¿Cómo podrían hacer para que todo cambiara y se portara siempre como los días optimistas y abandonara realmente esa soledad que tanto le aturdía? Sin embargo, ninguna alquimia, ningún hechizo y ninguna hierba consiguió encontrar la respuesta al asunto planteado. Entonces, los consejeros se presentaron ante el rey y le confesaron su fracaso. Más hundido al rey en su desolación, nadie, absolutamente nadie, podía ayudarle. Un nuevo horror en su vida. perdería así el cariño de su gente y de su pueblo. Esa noche, y como otras muchas noches, el rey volvió a llorar. A llorar. Sí, a llorar. A sentirse solo y decepcionado, sin saber qué poder hacer. La noche, como todas las anteriores, fue muy larga. Y pensó de todo, hasta tirarlo. Tirarlo todo. Abdicar y abandonar su reino. Quizás, pensó, esa sea la gran solución. A la mañana siguiente, un extraño visitante que llegó al reino le pidió audiencia. Era un misterioso hombre, que aparecía en su vida sin dar explicaciones ninguna. Un hombre de tez oscura vestido con una raída túnica, que en algún momento había sido blanca. «Majestad», dijo el hombre, haciendo una reverencia, «en el lugar de donde vengo se habla de sus males y de su mucho dolor en su corazón. Y yo, una persona sencilla y pobre, creo que vengo a traerle el remedio y su solución». Bajando la cabeza, acercó al rey una cajita pequeña de cuero. El rey, entre sorprendido y esperanzado, la abrió y buscó en el interior de dentro de la caja. Pero curiosamente, solo había un anillo plateado. «Gracias», dijo el rey, aunque no muy entusiasmado. «Pero si es que», le preguntó, «¿es un anillo mágico?». «Ciertamente lo es», respondió el viajero, «pero su magia no actúa solo por llevarlo en el dedo. Hay algo más especial que, si el rey lo hace, cambiará su vida. Todas las mañanas, en cuanto Majestad se levante, deberá leer la inscripción que lleva el anillo y recordar esas palabras cada vez que veas el anillo en tu dedo». El rey tomó el anillo y lo leyó en voz alta. «Debes saber que esto también pasará, y siempre serás más feliz». Bye. Decíamos, o decía Raúl al principio, que hoy tenemos a unos invitados muy, muy especiales que nos han atendido estupendamente bien y que vamos a poder escuchar. Raúl, teníamos que contar que es un grupo muy, muy, muy maravilloso que desde 1984... 83, dijo Rafa, 83, el Rafa, por que ahí, es por el ahí. Cantante... El vocalista, sí. Vocalista de este grupo, pues ellos han estado en, principalmente en esa movida madrileña que fue maravillosa, fue una época impresionante en la que, bueno, mucha gente disfrutó de canciones maravillosas como la que, bueno, esta nos me la sé Edu, yo, nos pone Edu ese tema. Nuevo hombre en París. Lobo hombre en París. Bueno, me van a matar. Lobo hombre París, que también la podemos cantar. Pues vamos a escuchar, si os parece bien, esa entrevista que manteníamos aquí en Badajoz. En la sala Soho. En la sala Soho. Pues con la Unión. Un martes más. Comenzamos con el embarcadero y como cada semana tenemos invitados aquí en nuestro programa, un programa que pretende, pues como siempre, llegar a los corazones de los estudiantes de comunicación de la Facultad de Badajoz. Llevamos mucho tiempo intentando entrevistar a este grupo que las casualidades de la vida nos lo traen durante esta semana aquí a Badajoz. A mí, que soy el director de este programa, del embarcadero, pues que soy de la generación, además de ellos, para mí es todo un placer porque me sé muchas de las canciones de esta gente a la que vamos a tener la oportunidad de entrevistar esta noche. Ya saben que El Embarcadero es un programa de ideas, un programa de corazones, un programa de gente que se acerca aquí y que se puede expresar libremente. En el día de hoy tenemos a alguien muy especial al que a mí, bueno, pues en primer lugar darle las gracias porque nos lo han puesto muy fácil desde el primer momento cuando nos hemos puesto en contacto con ellos. Ellos son La Unión y en especial en este caso tengo aquí a Rafa. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo bien. Bienvenido a Badajoz. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros... Luis, ¿cómo estáis? Pues nosotros encantados y encantado también de teneros en El Embarcadero. Raúl ya en el programa contará toda esa biografía maravillosa de La Unión, pero vamos a empezar ya la entrevista y a mí me gustaría preguntaros para iniciarnos, ¿cómo, dónde y cuándo nace La Unión? Bueno, pues ya casi no me acuerdo. Hace ya tantos años, bueno, no, se me acuerdo perfectamente lo de... La Unión pues nace por una parte en una academia de publicidad en la que se conocieron Mario Luis y otro integrante que nos abandonó en el tercer álbum, y luego me uní yo. Esto fue por 1983 o por ahí, 80, sí, por ahí más o menos. ¿El nombre de La Unión por algún motivo? Pues porque nos hicimos una sesión fotográfica y en una estación de trenes de Isla del Norte, de Madrid. Y un poco pues por la connotación con los ferrocarriles, pero bueno, a la postre ha tenido mucho más sentido, ¿no? Si tuvierais que definirnos, bueno, soy Raúl, me presento, y si tuvierais que definirnos vuestro estilo, ¿cómo lo haríais? Pues yo, hemos venido sobre todo de fuentes anglo, ¿no? Nosotros nacimos al calor un poco pues de aquella revolución, ¿no?, de los 70, ¿no?, de los finales 70, del punk, de todos esos cambios, ¿no? También pues era una época donde los medios eran pues mucho más escasos, ¿no? No había apenas pues un par de canales, no sé si incluso el color había llegado. Sí, bueno, estábamos ahí ya y la tecnología empezaba un poquito a hacerse notar, ¿no? Nosotros de hecho fuimos un grupo que nació con la primera caja de ritmos asequible, ¿no?, al bolsillo, ¿no? Porque antes de eso, pues, no sé, ocupaban una habitación, ¿no? Empezaron a ser ya más pequeñas, la tecnología empezó a hacerse más pequeña. Y La Unión nació en ese momento, ¿no? Y nuestras influencias, pues, como te digo, son del rock inglés, del punk, de la new wave, ¿no? También en Nueva York se hacían cosas muy interesantes. Y bueno, ahí es donde vivimos, sobre todo de la cultura que había en Madrid o en España en general, ¿no? Pues a raíz un poco de aquel cambio, de aquel momento histórico, ¿no? Me ha definido ya una de las preguntas que le iba a hacer, pero nos vamos a quedar con esos principios en la música. La semana pasada entrevistábamos a Rosa López y nos decía que a ella le había sido muy fácil a través del programa de Operación Triunfo llegar a donde se encontraba. También la tuvimos la oportunidad de tener aquí en Badajoz. Para vosotros, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Fue difícil para la Unión comenzar a cantar y sobre todo llegar a donde habéis llegado? La verdad es que tuvimos mucha suerte, ¿no? Yo creo que en este mundillo no solo, todo depende de que estés en el momento adecuado, con la canción adecuada, ¿no? Y la verdad es que llevábamos apenas un año ensayando y grabamos con Nacho Cano la primera maqueta, o sea que fue todo muy rápido, ¿no? No es el caso de otras bandas que están currando mucho tiempo y luego salen, ¿no? Fue muy rápido, ya te digo. Pero tuvisteis la dificultad que tienen muchos grupos ahora, como actualmente. Esta semana también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Los Atlánticos y nos contaban que era muy complicado el llegar al mundo porque está difícil, porque son muy caros los CDs, la gente piratea. ¿A vosotros fue tan complicado llegar a este mundo? No, ya te digo que fue muy sencillo. Ahora, la verdad, una banda nueva, para llegar a colocar una canción en la memoria colectiva, pues no sé, también te digo que hay mucho de azar, ¿no?, en esto, ¿no? Pues todo depende a lo mejor de que tengas un vídeo divertido en YouTube o, ¿sabes?, el azar aquí, como te decía al principio, es crucial, ¿no? Porque yo creo que hay un montón de gente haciendo cosas buenas en su casa y aparte que ahora es fácil grabar con estudios caseros, ¿no? Pero claro, luego de repente llegar a hacer un éxito, ¿no?, que lo conozca mucha gente, es un pelín más complicado, ¿no? ¿De dónde sacáis esa fuerza, ese poderío que, como decimos aquí en nuestra tierra, esa forma de transmitir en vuestras canciones? Buenas tardes. Buenas tardes, lo primero. Bueno, no sé, yo creo que si te lo crees, en realidad lo que estás haciendo, si te lo pillo yo el micrófono, no tienes que estar de pie. Si realmente te crees lo que estás haciendo y es defendible, es decir, si tú tienes que estar interpretando canciones de otra gente o otro tipo de cosas y tal, pues a lo mejor te puedes creer más o menos tu interpretación, pero a lo mejor no te crees lo que estás cantando, ¿no?, o lo que estás tocando en ese momento. Pero si realmente sientes que la música que estás haciendo es algo parte de ti o que a partir de nosotros tres, pues entonces es fácilmente defendible, entonces se hace con ganas, ¿no?, directamente, ¿no? Entonces las ganas crean credibilidad, ¿no? Por lo tanto, pues es, entre comillas, relativamente sencillo. Si tuviésemos que interpretar otro tipo de repertorio, probablemente sería bastante más complicado, ¿no? La verdad es que sí, el de Rocío Jurado yo no lo pago. Para llegar tantos años, para, bueno, que además esto es positivo, ¿no?, para seguir cumpliendo años, os lleváis tan bien, es decir, hay complicaciones entre vosotros, tenéis problemas a la hora de elegir las canciones, de cómo decidís los conciertos, ¿cómo lleváis entre vosotros? Bien, bueno, imagínate una relación de que dura ya casi, bueno, va por 28 años, con mucho trabajo por medio, 15 discos, ¿no?, muchos días de trabajo, ¿no? Pues hemos aprendido a llevarlo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues tenemos un objetivo, ¿no?, común, ¿no?, que es la banda, el grupo, la historia, ¿no?, lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, al final, pues prima. Y bueno, y el hecho de ser tres también pues ayuda a que el empate se decida siempre a favor de alguien. Entonces, no puede haber empate. Entonces, y tampoco se puede uno abstener, o sea que al final, pues no sé, la suma de prueba, error, acierto, tal, pues ha sido que sigamos aquí después de 28 años y bueno, pues con ganas, la verdad, ¿no?, de un poco descubrir la llave de en estos tiempos, ¿no?, porque como decía Rafa, en su momento, pues a nosotros, pues sí nos... No, empezamos con un hit, con Hombre en París y eso, pero eso se termina, ¿no?, y tienes que hacer un siguiente disco y luego otro y tal, ¿no? Entonces es un poco también verle un poco cómo está la manera, ¿no?, con las nuevas tecnologías, ¿no?, y pues como el cambio de los espacios también, ¿no?, y todo esto, ¿no? Pues la verdad es que nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues es un poco, ¿sabes?, reinventarse, ¿no?, cada día. Pero me imagino, yo creo que los tiempos ahora que estamos viviendo tienen mucho que ver con los años 80, si lo analizas un poco desde fuera, ¿no? Es decir, en el sentido de que en aquella época, pues, que saliesen bandas nuevas, con propuestas nuevas, y lo que fue luego la movida madrileña y todo aquello, nadie se esperaba que aquello pudiese pasar, ¿no? Hubo un cambio, incluso aparecieron los maxi singles, cosas que tampoco existían. En fin, el mercado tuvo una convulsión muy fuerte en los años 80, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Y probablemente ahora sea un momento también probablemente muy parecido, ¿no? Porque hay que buscar caminos nuevos y formas nuevas de lograr que la gente que está haciendo música y haciendo cosas, no solamente música, sino cine y literatura, etcétera, etcétera, tenga una vía de mostrarlo más o menos fiable, sin que haya una piratería o un aprovechamiento de los derechos de autor por parte de todo el mundo por el morro, ¿no? Entonces, pues en ese punto probablemente tengan mucha conexión y son momentos bastante divertidos. Nadie sabe a ciencia cierta a día de hoy en qué va a terminar esto y cómo va a terminar y cuál va a ser el camino a seguir, pero indudablemente lo va a haber. O sea, dejar de haber música no la hay. De hecho, yo estoy convencido que ahora mismo se escuchan bastante más música que las escuchaba en los 80. No solamente los tíos que van haciendo footing por la calle con sus cascos, sino es que en Madrid vas en el metro y va todo el mundo con cascos. O sea, es que el consumo de música yo creo que se ha triplicado. Ahora el comprarlo ya es otra cosa. Como has dicho tú antes, Rafa, lleváis desde el año 1983, 1984 y habéis vendido pues más de... Perdón. Habéis vendido más de 2 millones de discos. Tenéis un doble disco de diamante, tenéis disco multiplatino, también tenéis disco platino y disco de oro. ¿Qué sentís realmente vosotros con este palmarés? Pues no puedes dar por hecho nada, ¿no? Somos de la opinión que alguien dijo por ahí, que vales lo que vale tu último álbum, ¿no? Y la verdad es que nosotros, pues, nunca nos hemos dormido en los laureles. Creo que hemos sido una banda bastante arriesgada, ¿no? A la hora de elegir repertorios y maneras de hacer música. Y la verdad es que, ya te digo, sentimos que valemos lo que vale nuestro último disco, el Big Bang. Mi pregunta es más facilita. ¿Os queda algo por hacer, algo por sorprender sobre todo a vuestros fans? Pues yo creo que seguir aquí, seguir encima de los escenarios y bueno, te digo, también adaptarnos un poco a los nuevos medios, ¿no? También pues ya el concepto ese de álbum, ¿no? Pues casi se ha dado por enterrado, ¿no? No sé la industria para dónde tirará, la verdad. Nosotros ahora estamos a gusto, tenemos una buena colección de canciones, ¿no? Escritas, ¿no? También nos gusta revisarnos, ¿no? Traemos las canciones de siempre de La Unión, pues las adaptamos al momento actual que nos apetece, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos este set, ¿no? Que tenemos tan pequeño para poder venir a sitios como el de esta noche, ¿no? Que pues hace unos años era impensable, ¿no? Íbamos con unas bandas ahí, un montón de gente, ¿no? Y al final, por ejemplo, Badajoz, pues no sé el tiempo que hace que no veníamos por aquí, pero esta fórmula, por ejemplo, hace posible poder venir a Badajoz, ¿no? Hacer un concierto, aunque sea para poca gente, ¿no? Pero nos interesa mucho ese tipo de historia, ¿no? O sea, no por el hecho de acercarnos un poco a la gente y tal. Sabemos que tenemos un núcleo de fans ahí, por ahí repartido, ¿no? Y queremos un poco, pues eso, ¿sabes? Que mantenerlo, ¿no? Después del gran éxito que hicisteis en vivo, os reinventasteis vosotros pues y comenzasteis a explorar nuevos sonidos y a iniciaros en un viaje de pues psicodelia, ¿no? Sin olvidar vuestras raíces del rock y del funk, como vimos en Psycho Faster, Outlight. ¿Y qué significó este cambio y por qué? Bueno, yo creo que era el cambio típico, ¿no? Veníamos de un álbum en directo que era El Tren de Largo Recorrido, que has dicho tú que grabamos ahí. Y realmente nos apetecía hacer música más rock, ¿no? Para ello cogimos un tipo, uno que se llamaba Stefan Galfas, un loco, que había grabado pues cosas tan importantes como Barrel of Hell, The Meat Loaf o The Cult, había grabado un montón de rock, ¿no? Y la verdad es que pues esto, nos encerramos ahí en Connecticut un montón de meses y hicimos ese álbum, ¿no? Mucho más rockero, ¿no? Era, ya te digo, yo creo que un poco la exigencia del momento por venir de un álbum en directo, ¿no? ¿Algún momento duro que hayáis pasado durante estos 28 años? ¿Momentos duros? Pues hombre, imagínate, claro, pues sí. Ha habido, pero bueno, como te decía antes, la suma de los duros y los blandos pues nos ha traído hasta aquí. Los duros son tan importantes como los otros, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de tener un primer tema, ¿no? El Hombre en París, que que bueno, pues nos puso en el mapa de la música, ¿no? Y pasan los años y el tema sigue ahí, lo versionean por América y pues eso ya es algo, ¿no? Eso es una, es un buen principio, ¿no? Y luego pues eso, también la música y todo ese tema pues es muy cruel, ¿no? O sea, te sube muy arriba y tan pronto pues se tira abajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a nosotros quizás lo que más nos agrada, ¿no? Y como, pues el hecho de poder haberlo mantenido en el tiempo, ¿no? Y poder seguir contándolo hoy, ¿no? Porque pues poder seguir contándolo desde el escenario y no desde la butaca del salón, ¿no? Que es mejor. ¿Dónde creéis vosotros que radica vuestro éxito? Yo creo que probablemente porque seamos una banda honesta, ¿no? Es decir, creo que nunca nos hemos vendido. Yo sigo pensando que, raíz de lo que comentaba antes Luis y lo del LP y tal, bueno, la música yo creo que es cíclica, ¿no? O sea, de repente ahora mismo damos por defenestrado un formato, pues como es el CD, pero de repente te sale una banda como los nuevos Pink Floyd, que vuelven a hacer LPs de concepto, se vuelve a poner de moda y ya se acabó otra vez todo el mundo a cambiar, ¿no? O sea, que es cíclico y nunca sabes en qué momento estás, ¿no? Y yo creo que nosotros, pues, en ese sentido, a veces incluso nos hemos adelantado un poquito al ciclo que venía, ¿no? Porque hemos experimentado en determinados sitios, pero eso en el fondo la gente te lo agradece, ¿no? Es decir, no es una banda que se dedica a repetir el mismo éxito hasta que al cabo de 5 o 6 años está todo el mundo hasta las narices de oír la misma cancioncita, la misma, con otra letra, pero básicamente la misma, sino que hemos arriesgado en estilos, en propuestas, en grabaciones, en giras, etcétera, etcétera. Y entonces eso te mantiene vivo. En esta primera parte de la entrevista, la siguiente ya es muy rapidita, no queremos tampoco entretener mucho más a la Unión porque tienen que actuar dentro de un momentito. Sí que me gustaría preguntaros cuáles van a ser los próximos proyectos y en qué vais a sorprender esta noche a los pacenses. Bueno, la sorpresa yo creo que es la música, ¿no? Vamos a presentar canciones de nuestro último disco, Big Band, y luego, pues la verdad es que no somos una banda muy radical, ¿no? No solo tocamos el álbum así y amuermamos a la gente, ya que no muchas de las canciones ni las conocerán, ¿no? Y para ello, pues bueno, lo que pretendemos es que sea un show divertido, ¿no? Entonces la sorpresa es que se lo pasen bien, que aprovechen la noche de luna llena que tenemos hoy, y que acabe siendo un día memorable. Esa es nuestra única pretensión, ¿no? Y la otra pregunta que me habías hecho era... Pues te decía que si tenéis nuevos proyectos. Ah, sí, bueno, no hacemos proyectos a muy largo plazo, pero la idea sería acabar haciendo como una especie de tren de largo recorrido, segunda parte, pues desde el 91 hasta el 2011, que se cumplen 20 años, y un poco presentar en directo las canciones creadas desde ese 91 hasta este 2011. Bueno, para, como ha dicho Osema, entramos en la segunda parte de la entrevista, una parte un poquito más rápida, más sencilla y más fácil de contestar. ¿Último libro que hayáis leído, CD que hayáis comprado y película que hayáis visto? ¿Quién se atreve? A ver, yo el libro Algo que contarte, de un nombre que no me acuerdo porque es un nombre hindú un poco difícil. Disco, pues ni me acuerdo. ¿Cuál es el tuyo? Yo lo último que he escuchado así ha sido, no es muy moderno, pero tiene ya una temporadita, pero de Sweep. El último libro que me he leído es El cementerio de Praga, de Umberto Eco. ¿Y qué era el otro? La película que has visto. Pues la verdad es que hace tiempo que no voy al cine y prefiero leer, la verdad, a ir a ver películas. El discurso del rey me ha gustado. Está muy, muy, muy bien. Pues música última, último CD que te hayas comprado, libro que hayas leído. Pues el último CD me parece que fue en el año. La verdad es que siempre yo he sido muy, muy mitómano de la música y tal, y tengo muchísimos vinilos, ¿no? Y cassettes y DAS y CDs y tal, y ya los formatos la verdad es que me tengo un rechazo total. Prefiero la música en descarga, en la manera de consumir música, ¿no? El acceso que tienes, ¿no? Entonces no sabría decirte, me busco música constantemente, me voy por ahí, entonces no me puedo quedar con un tema. Soy muy, muy devorador de contenidos. Me gustaría preguntaros, bueno, como periodistas me gustaría deciros si hay algún programa de radio o de televisión que os guste, porque la verdad es que últimamente la radio y la televisión como que no suele llamar mucha atención, ¿no? Yo la verdad es que soy fan de los documentales. De animales no, ya no, los de animales no me gustan. Bueno, bueno, no, prefiero así como de otras cosas, ¿no? Luego, joder, estoy con Alzheimer, macho, ¿qué más me has preguntado? Bueno, hablábamos de radio y de televisión. Programas, el intermedio, me divierte muchísimo, la verdad. Creo que está haciendo una crítica de la actualidad muy divertida. ¿Y qué más? A mí me gusta Redes, el Punset, me parece que es uno de los tíos más inteligentes de este país y tuve la suerte de conocerlo el otro día en la calle y se lo dije así con estas palabras, digo, me parece que es uno de los tíos más inteligentes de este país y tal. Y dice, ah, pero ves el programa, y dije, sí, soy yo. No, o sea, la verdad es que cuando no se lía demasiado es bastante interesante y prácticamente es lo único que se puede ver, porque el resto es basura, basura y basura. Bueno, ahora ya para terminar vamos a entrar, os vamos a invitar a un juego muy rapidito porque nos están presionando un poquito aquí y vamos a terminar ya la entrevista con este juego. Nosotros decimos una palabra y vosotros nos contestáis con otra palabra, pues lo primero que os venga a la mente. Yo como si... Sí, sí, sí. Y yo lo siento mucho, pero siempre empiezo preguntando lo mismo. ¿Política, Zapatero o Rajoy? Pues la verdad es que ninguno de los dos. Otra, venga, vamos, seguimos. ¿Va una cada uno? Una cada uno. Sí, ¿no? No, no, pero yo creo que estamos todos de acuerdo. No me interesa ninguno de los dos. ¿Toros? Pues la tauromaquia, pues yo no soy muy aficionado, realmente. Yo toros sí, pero tampoco soy demasiado aficionado. Yo también estoy por toros sí, pero reconozco que soy ignorante, pese a que me gustaría saber bastante más. No sé si os gusta el fútbol, Madrid, Barcelona. Madrid. Yo Barcelona ahora. Yo Real Madrid a saco. ¿La mejor canción de la historia? Dependerá del momento, no sé, pero... Puede ser vuestra. No, es que la verdad es que te digo que eso está muy difícil pronunciarme así como la mejor porque... No sé, todos los cada momento tiene su canción, cada persona tiene su canción, no sé. Creo que la música es muy grande como para resumir una canción. Para quedarse con una, yo también. No, yo me quedo con las mejores canciones. Hombre, hay grandes canciones. Probablemente hablando así en pop, lo que se llama en pop o pop rock, probablemente Billie Jean, por ejemplo, de Michael Jackson, probablemente sea uno de los riffs más... Pero es que claro, es verdad, es que hay tantas, es que es imposible, ¿no? Yo me voy de nuevo tras la política, Ley Sinde. Una palabra. Pues la Ley Sinde, yo no sé muy bien el contenido al final en qué va a quedar la cosa, pero vamos, hay que poner algún tipo de reglas en internet, alguna fórmula o hacer algún pago para evitar el expolio, ¿no? Y por otro lado también favorecer la cultura libre y la cultura que llegue al mayor número de personas, que también es una cosa muy positiva. ¿Vuestro mejor disco? El último. ¿Belén Esteban os dice? Pues no nos dice nada, la verdad, no hablamos con ella a menudo. ¿La movida madrileña? Pues allá por los 80, ahí quedó. Si pudierais cambiar vuestra vida, ¿lo haríais por...? Por científico de la NASA. Yo estoy contento con ser músico, la verdad es que es una suerte. Yo también, yo me quedo como estoy. Virgencita. Y la última, ¿monarquía o república? Pues monarquía a mí personalmente no me parece muy, muy útil, la verdad. No me parece muy útil la monarquía. Yo también, república. República. Bueno, pues estos han sido estos 25 minutos que la Unión nos ha concedido y que estamos encantados, sin duda alguna, de haber compartido. Como somos el programa más escuchado de la gente joven de Badajoz, pues lógicamente esperemos que a partir de ahora también tengáis mucho éxito entre la gente joven. Y por supuesto, daros la bienvenida y las gracias aquí a nuestra tierra, Extremadura. Fantástico, pues aquí a vosotros. Estamos. A todos. Muchas gracias. Gracias. La vida es cine y no sueño. Cine son. Y ha llegado el momento de, después de esta entrevista maravillosa, que Raúl se quedaba muy impresionado, por cierto, no ha dicho nada, pero sí que le encantó entrevistar a esta gente en ese backstage donde nos subieron, donde estuvimos y donde lo pasamos genial con ellos, donde nos atendieron fenomenal. Pero ahora es tiempo de cine, como decía, y no sé qué películas me vais a contar hoy. Yo sigo diciendo, nadie me lleva al cine. Yo sigo diciendo que pago yo, que las palomitas, la cervecita, la Coca-Cola y la película. Así que, por favor, alguien ya, hombre, que me lleve a alguien al cine de la manita. A ver. Bueno, pues yo esta semana os traigo una película de animación. Por cierto, tengo que decir que me encantó, o sea, sí, me encantó la entrevista y ellos se portaron estupendamente con nosotros. Lo que te tengo que decir, por si no me has oído, es que el otro día me encantó esa entrevista que tuvimos con los de... Ahora sí te he escuchado, ahora. Y yo la película que traigo esta semana es una película de animación 3D, se llama Rapunzel, la traducción Enredados. Pues es la última película de la factoría Disney, donde los directores Nathan Greno y Baron Howard dan vida y animación al cuento de los hermanos Grimm. En esta película, Flynn Rider es el más buscado y encantador bandido del reino. Se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace unos años. Ambos sellan un pacto y a partir de ese momento la pareja vivirá emociones, aventuras, en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones. Sin duda, como la mayoría de los productos Disney, es encantadora y enérgica, donde el mundo mágico creado te dejará con una gran dosis de diversión. Eso lo puedo asegurar, que os vaya a pasar un buen rato, os vaya a divertir bastante, porque es una película que está muy, muy, muy entretenida. Existe una gran mezcla entre la grandiosidad de los antiguos dibujos, hechos totalmente a mano, y las nuevas tecnologías. Digamos que hay una especie de mezcla, una... podríamos decir que es así, un poquito de mezcla de técnicas. Estas nuevas tecnologías te dejarán boquiabierto con los rasgos de los propios personajes. Como estaba diciendo, están unos personajes bastante bien perfilados y bastante, bastante conseguidos. Con unos golpes de humor que te harán reír. Da igual la edad que tengas, porque el film este film de animación te conseguirá hacer reír. Ya tengas 5 años, que tengas 45, te va a hacer reír. Con una historia que a los más pequeños les dejará con la boca abierta y no pararán de reírse, al igual que los mayores. Ideal para pasar un día con familia en el cine y que te harán pasar unos grandes momentos y además sentimientos de paz, amor y bondad de las películas Disney. La valoración que le doy, pues es un 6,5 sobre 10. Yo creo que bien, ¿no, chicos? Pues la verdad que sí, que me parece encantadora la película. Primero porque a mí me apasiona Disney y todas las películas me las he visto. Así que nada, a ver si alguien me lleva a ver Rasputín. Creo que era Rasputín, ¿no? Si no me he confundido, no. Espérate el nombre. Rapunzel. Ah, Rapunzel. Ay, sí, además, uy, sí. Rasputín. Tú sí que eres un buen Rasputín. Rapunzel, Enredados. Yo estaba pensando en otra cosa y se me ha ido a mí sí, de... Un poquito, sí. Pero vamos, maravillosa, porque a mí Disney me encanta. Es una cosa que me apasiona. Es que es una de las cosas que me encanta. A ver, sobre todo verla con... La película ha estado muy bien, como te he dicho, para gente pues que tienen, para chavalillos que tengan 5 años, que con quien vea los dibujos y sepan lo... No hace falta que entienda lo que dice. También podemos ir a ver esa película. Sí, pero digo que no hace falta que entienda lo que dice, te vas a reír porque está muy bien mezclada las técnicas como se dibujaba antiguamente a mano con las nuevas tecnologías. Está muy bien conseguida la película y lógicamente sí, tú que tienes más edad puedes disfrutar también de esa película. Bueno, pues lo de la edad me lo tomo en plan irónico, pero me lo voy a tomar bien, claro que sí, porque eso de la edad no se lleva donde uno se piensa, se lleva en otro lado, que es mucho más importante. Edu, sorpréndeme, no sé, ¿qué me vas a sorprender tú a mí? Yo el sábado no pude ir al cine, lo propusimos, pero claro, teníamos un plan que era la boda de mi tía y no podíamos sí, ir. Sí, aquí esto yo les puedo asegurar que tanto yo es que esta como vez otro... no, esta vez no te podía invitar, por cierto, porque no, es que está, no estábamos aquí, o sea... Es esto como lo del chiste, ¿no? Estoy pedida, ¿no? Pues igual, hay otra persona que también sabe perfectamente que quedó conmigo el domingo ni al cine, pero también me dejó compuesta y sin novio, ¿no? Como se dice habitualmente. Pues ojalá, en fin, que nada, que sigo pidiendo, por favor, alguien que me acompañe, a mí me da igual, que me da lo mismo que sea Isa, que Álvaro, que quien quiera, pero que me acompañen al cine, hombre. Bueno, pues yo he ido a ver Sucker Punch, una película dirigida por Zack Snyder, director de la película 300, y protagonizada por Emily Browning, Vanessa Hudgens y Abby Carnage. Ambientada en los años 50, una chica es internada por su padrastro en una institución psiquiátrica para que le practiquen una lobotomía. Mientras espera, su imaginación crea una realidad alternativa que podría salvarla de su dramática situación. A partir de ahí, la joven comienza a preparar su fuga, cuyo éxito depende del robo de 5 objetos. El buen director Snyder, a mi parecer, se pasó de rosca con este thriller fantástico lleno de acción, lleno de fantasía adolescente masculina, recibiendo duras críticas de grandes críticos de cine y grandes directores. Pero las malas se tapan con las buenas, y de ahí la mía. Una maravilla, algo fresco, que pocos directores actuales se atreverían a realizar. De entre ellos me gustaría nombrar a Quentin Tarantino. Una maravilla hipnótica, llena de sueños, de violencia y de todo aquello que puedas imaginarte, porque Zack Snyder lo agarró todo, lo metió en un bote mágico y salió Sucker Punch. Porque Snyder no le da el gusto a todos los cinéfilos, sino a aquellos frikis quienes lloran con este film, le doy un 6 de 10. Está muy bien hoy. La cosita, la verdad que me gusta. Estamos en el aprobado alto, así que estamos encantados de la vida. Otra interesante película que no se deben de perder. Nosotros, como siempre, intentamos hacer que ustedes escuchen aquí esas críticas a esas películas para que luego elijan la que tienen que ir, aunque yo tenga que ir solo. Pero bueno, vámonos con música. No sé con qué nos vas a sorprender a esta hora del día. Felicidad, qué bonito nombre tienen. Felicidad. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y dice que olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estaba tan rica, que devoré tu piel, tu crema y tus espinas, y rebañé, tu suco, suco, suco, rebañé. Desde entonces en verano nunca he pido ensaladilla. En vez de dos horas de digestión me tiro al mar y he dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del bronzar. Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad. Bueno, pues estamos encantados, sin duda alguna, de acompañaros aquí a través del embarcadero. Vamos a saludar a toda esa gente que nos ayuda, como a la jefa de prensa del Teatro López de Ayala, a nuestra querida profesora Ana, a la que también tenemos, Edu, Raúl, que saludar, porque nos pone muy fácil, muy fácil, muy fácil, pues absolutamente todas las entrevistas que tenemos que hacer y con las que luego compartimos. Por cierto, decirle a nuestra amiga Isa que tendremos muy pronto ese especial que ella quería y que nos pide y que, lógicamente, pues lo va a tener y que se lo vamos a dedicar con todo el cariño del mundo. Ojalá pudiéramos tenerlo aquí más cerquita para tocarlo, pero no va a poder ser así, pero sí la tendremos por teléfono. Nos quedan muy poquitos minutos para hacer una pequeña pausa, para irnos unos minutos a la información y enseguida vamos a volver con todos ustedes. Ya saben que estamos en el embarcadero con tres personas maravillosas, encantadoras y, bueno, genial, estupenda. En fin, sobre todo, vamos a destacar una cosita. Que, Raúl, dime. Fue muy bonito el trato que nos hicieron la gente de la Unión. Sí, sí. Ya te he dicho antes que a mí me encantó, pues, el trato tan cercano que tenía unas personas que han sido entrevistadas por tantísimos medios, tantísimos periodistas, y que sí, nos hicieron un trato bastante, bastante profesional y además cercano y humano, y eso se nota en la entrevista, como hemos podido comprobar, todos nuestros oyentes. Ustedes lo pueden ver a través del blog, porque tenemos fotos, para que ustedes la puedan ver. Todavía no están subidas, la subiremos, porque, claro, lógicamente la técnica, esto es lo que tiene. Hay fotos, por cierto, hay fotos de todo. De todo el mundo menos nosotros, pero nos van a conocer, tranquilo. Edu, no sé si nos quedan muchos minutos para irnos a esa pausa, pero enseguida... ¿Podemos decir que viene? No, podemos decir a nuestros oyentes qué es lo que viene ahora después de la pausa, ¿no? Ah, sí, le vamos a contar. Bueno, y también contar la página web y todas estas cosas que es bueno y muy importante que lo sepamos. ¿Qué viene ahora, Raúl? Pues ahora vienen las noticias curiosas que tuvimos que suprimir porque no nos daban tiempo, y también las efemérides, y no sé si se me escapa algo por ahí. Bueno, pues en un principio creo que con eso tenemos para el día de hoy. Ya volverá otra vez ese cara a cruz que tenemos que tener, ese enfrentamiento que a la gente le gustaba y que también nos lo han pedido. Sí. Pero Edu, recuérdanos, tenemos Facebook, tenemos blog. Tenemos Facebook, tenemos blog, tenemos Twitter. Twitter, estamos en la onda, estamos en la red social. Onda Campus. Para cualquier cosa, estamos en nuestro Facebook, ahora mismo estamos ahí dándole que te pego, intentando subir nuestros programas, nuestras curiosidades, nuestras nuevas entrevistas. Búscanos como El Embarcadero Onda Campus, agréganos como amigos y, por supuesto, seremos vuestros amigos. Nos podéis escuchar también y ver los programas, todos los programas que hemos hecho desde el inicio, allá por el mes de octubre, noviembre. elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir, elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Te iba a decir yo a estas horas que me parecías la señorita Soriano. Era la intención que tenía en este momento. Ya empezaremos con las invitaciones. Ya empezaremos con las Soriano invitaciones. Me ha parecido genial, genial, genial. Su forma de decir... Sí, la verdad es que sí, se ha parecido. Lo del blog. Blog. Bueno, pues sí, efectivamente. Ay, señor Hermida, qué ganas tenía de tenerle por aquí, ya que no me cogió para trabajar en su programa, que lo tenga yo por aquí, cerquita. Pues eso, lo que decimos. Vamos con música y volvemos, nada, después de los informativos, nosotros. We'll be right back.

¿Qué le pides a la radio? Dínoslo las 24 horas. Onda Campus, 24 horas ininterrumpidas de música, información y cultura. Porque tú te lo mereces. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche. Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo a sabiendas de que te acabas de acostar. Para lo último no tenemos solución. Para todo lo demás, ¡hagas el rock! Las biografías más calientes, los temazos más cañeros, las noticias de actualidad, el rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juan Frank y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Todo el entretenimiento en Onda Campus. Y después de promocionar a todos esos maravillosos programas que escuchamos cada día aquí en nuestra casa, en Onda Campus, pues continuamos con más. Y ahora, Edu, nos vamos a las noticias. Nos vamos a ir a esas noticias que vamos a ir contándote. La mía primera, bueno, ¿siempre me toca a mí hablar de eso o qué? Pues no sé, tú verás la que busca. No, yo la que busco no. Hoy ha sido el equipo de redacción la que me ha traído. La que te toca. ¿Quién me toca a mí? Yo a ti no sé quién te toca. Yo la noticia que te toca. Está diciendo la que te toca, la que te toca. Empecemos a hablar aquí de intimidades porque yo no sé a ti quién te toca. Estamos en horario infantil. Yo creo que nadie de aquí lo sabe, no sé. Edu. A mí no me mires, yo tengo un hambre a estas horas, a la una del mediodía. Hablamos de hambre, de sexo, de quién te toca, quién no te toca. No sé, pero cuéntame esa noticia. Es que dice, Raúl ha dicho la que te toca, y digo que no sé quién es la que me toca a mí. Bueno, ya me lo dirá. A ver, pues léela. Tener relaciones sexuales solo de vez en cuando duplica el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Esta conclusión se desprende de un estudio realizado por científicos americanos que afirman que los picos de actividad física, como durante el sexo, pueden tener un efecto negativo para la salud. Yo conozco a más de uno que le ha pasado eso. Los científicos de la Universidad de Tufts y Harvard han realizado un estudio del que se desprende que la actividad física episódica eleva el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, incluso una muerte súbita. El ejercicio irregular, incluso el sexo, sin embargo, disminuye el riesgo a casi la mitad. La actividad física regular se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad relacionada a estas afecciones. A pesar de los beneficios consabidos de la actividad física regular, hay evidencias que sugieren que la actividad física, así como otras exposiciones agudas como la actividad sexual y el estrés psicológico, pueden actuar como desencadenante de afecciones cardíacas agudas. Los investigadores analizan más de 14 estudios en los que encontraron que un número pequeño pero significativo de ataques al corazón se dieron durante la actividad física y sexual. Es decir, que hay que tener cuidado con tanto sexo, ¿no ve? Como depende también cómo uno se emplee. Eso siempre. Bueno, eso. Bueno, luego siempre decimos, está ahí, ¿no? No hablemos, pero no puede ser tanto. Que no es bueno para la salud, que hay que de vez en cuando dosificar. Eso sí, despacito, con buena letra. Bueno, pues yo traigo una noticia un poquito menos sexual, pero que también es por amor. Loca de amor a los 92 años. Helen Staudinger, de 92 años, disparó 4 tiros a su vecino Darwin Bettner, de 53. Después de que éste la rechazara cuando le pidió un beso. Si mi cabeza hubiera estado solo un poco más allá, la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás de la cabeza, explicó Bettner. La anciana fue enviada a prisión acusada de asalto agravado con arma y será juzgada próximamente. El incidente ocurrió en Fort McCoy, en el estado de Florida. Bettner, ex agente judicial y carcelero, explicó que su nonagenaria vecina parecía atraída por él desde que se mudó a la vivienda hace unos 6 meses. Le sacaba la basura, esas cosas de vecinos, lo normal, explica él. Supongo que ella pensó que había algo más o que podría llegar a ver algo más. Staudinger acudió a casa de él y este la rechazó. Le pidió un beso y ella se fue. Cuando Bendtner estaba al teléfono hablando con su padre, oyó cómo la mujer armada con una pistola semiautomática disparó 4 veces. Una bala rompió el cristal de la ventana, lo que le provocó algunos cortes. Ay, madre mía. Bueno, en fin, ¿le sacas la basura tú a alguna señora mayor de la barriada de Llera? No, la de mi casa y a veces. Uy, como sea mi madre que me dispare, uy, en fin, en principio no tengo ese miedo. A ver si alguna anciana de 22 también se va a enamorar de ti. Madre mía, en fin. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Siempre te puede rondar un viejo o una vieja, dicen. Dicen que la belleza está en el interior, no importa edad, ¿no? Pues tampoco. Lo que pasa es que 92 años ya es demasiado, ¿no? ¿No creéis vosotros? Qué bonito ha sonado eso, me ha encantado. Bien, seguimos, Edu. A ver. Pues yo creo que os vaya a sorprender más, no sé si lo sabréis, pero una investigación internacional desvela que la Atlántida estaba en Doñana y la destruyó un tsunami. Uy. No es una broma. No me asustes, ¿eh? Este es el poder de los tsunamis, dijo Reuters el jefe investigador Richard Freund. Es tan difícil comprender que puedan llegar más de 90 kilómetros tierra adentro y eso es más o menos lo que estamos hablando, dijo Freund de la Universidad de Harvard, Connecticut, que lideró un equipo internacional de búsqueda para dar con la ubicación real de la Atlántida. Para resolver el antiguo misterio, el equipo utilizó una foto de satélite de una supuesta ciudad sumergida para encontrar el sitio justo al norte de Cádiz. Allí enterrada entre las marismas del Parque de Doñana, creen que se asentaba la antigua ciudad de Atlántida, compuesta por varios anillos. A lo largo de los años 2009 y 2010, el equipo de arqueólogos y geólogos utilizó una combinación de radar de profundidad de suelo, cartografía digital y tecnología submarina para inspeccionar el sitio. El descubrimiento de Freund en el interior de España de una extraña serie de ciudades monumento construidas a imagen de la Atlántida por refugiados después de la probable destrucción de la ciudad por un tsunami, dijo los investigadores, una evidencia añadida. Dijo, los residentes de la Atlántida que no perecieron en el tsunami huyeron tierra adentro y se construyeron nuevas ciudades. Bueno, pues me estoy quedando sorprendido porque a mí me da pánico esto de los tsunamis y 90 kilómetros, creo que has dicho 90 kilómetros. 90 kilómetros tierra adentro. Pues fíjate tú que ahora mismo 90 kilómetros sería entrar en Sevilla un tsunami, es decir, cogería la costa onubense y serían unos 90 kilómetros a Sevilla, es decir, que inundaría toda una provincia como la de Huelva. Es tremendo, ¿eh? Es una noticia que a mí me sorprende y me da pánico. Pues yo voy a seguir hablando de más cositas. Y una es que la Guardia Urbana de Badalona ha detenido a una persona de 38 años que quería robar cobre que en aquel momento estaba depositando en el recinto exterior de la comisaría de la policía local. En concreto, el cobre estaba en el solar que hay en la parte de atrás. Bueno, es que hay que ser tonto también. El cobre estaba allí pendiente de ser puesto a disposición judicial en las horas posteriores que fuera incautado, siguiendo el procedimiento que es habitual. El individuo accedió al recinto saltando la valla perimetral, aunque es bastante alta, y fue pillado cuando huía con el material que había cargado en peso y antes de abandonar el recinto policial. Se le imputa un delito de tentativa de robo. Bueno, es que esto es... O sea, este delito no es. No, este delito no como es. Que no. Vamos, que vamos a ir nosotros a atracar un banco, vamos, así. Bueno, en fin, bueno. En fin, hay bueno, otra noticia por ahí. Sí, la última noticia, bueno, penúltima, porque creo que... Edu tiene otra. La última, dice así el enunciado. Dio positivo en control antidopaje por consumir pan. Toma ya. Esta ya, esta a ver de no, qué está se enamoran de nosotros 92. Ahora, bueno, y ahora encima ya el pan. A ver, un triatleta neozelandés vio anulada una suspensión por dopaje después de que un tribunal aceptara su versión, en la que señaló que había presentado unos niveles de morfina por encima de lo permitido debido al consumo de pan de semillas de amapola. Es decir, si coméis pan de semilla de amapola, que pues, sepáis que os estáis dopando con morfina. Nada más y nada menos que morfina. Sí. Cuidado, es que hablamos de algo que se le pone a personas que tienen dolores muy fuertes. Muy fuertes. En fin. El tribunal consideró muy inusual el caso de Graham O'Grady, que así como se llamaba este triatleta, pero levantó la suspensión que le había sido impuesto cuando dio positivo tras ganar una carrera en enero en Tauranga. O'Grady no cuestionó el resultado del control, pero afirmó que esos pequeños niveles de morfina se debían a que había comido pan de semillas de amapola y que su cuerpo lo había metabolizado en morfina. Las amapolas son fuentes de opiáceos. Claro, son opio. que incluyen, pues esto, la morfina. Según dijo él, el atleta, las pruebas que hay no eran creíbles. Entonces, dijo el tribunal en la resolución señalando que Olgain no tenía culpa porque él no podía pensar que ese pan contenía ese tipo de droga, bueno, llamémoslo así, esa morfina, que su cuerpo iba a transformarla en morfina y iba a dar pues el positivo que dio. Lo que sí me sorprende una cosa que acaba de decir Raúl y que seguro nuestros oyentes se van a quedar también impresionados. La amapola es un opiáceo, es decir, te vas a la, y te la puedes fumar. Bueno, no demos pistas. Mm-hmm. Que algunos me veo por ahí corriendo por detrás de las amapolas. Está la cosa muy mal. Ahora claro, que viene la primavera, fíjate cómo se pone. Cómo se pone el campo de mi tierra, de mi pueblo. Más de uno lo vemos con el ramo quemando de las amapolitas. Bueno, ya no damos aquí ideas porque esto ya sería tremendo. Las si van a ser ilegales por fumar cosas que no se pueden y encima pirómano. Encima. No. Bueno, pues. A ver. Yo te vas a quedar sorprendido porque. ¿Más? Sí. ¿Qué noche? Es que. Afirman que una niña británica es más inteligente que Albert Einstein. Oh, ¿se imaginan tener un coeficiente intelectual como el de Einstein? Pues afirman que una niña Yo lo tengo. De 11 años lo ha superado. Victoria Crowley es una adolescente británica de 11 años de edad, como ya he dicho, con un coeficiente intelectual de 162, dos puntos más que Albert Einstein, Stephen Hawking y Bill Gates, según publica el diario Daily Mail. La pequeña brillante... Es brillante en las clases de inglés, de ciencias, matemáticas, francés. Además, tiene la facilidad de tocar 5 instrumentos musicales con tan solo 11 añitos. Disfruta los crucigramas, el sudoku, los problemas matemáticos y ha comenzado, igual que yo, ya ha comenzado a poner su atención en el trabajo de Shakespeare. Le gusta la poesía, escuchar discos de sus compositores favoritos. Bach, Beethoven, Händel... Igual que a mí. Aunque también escucha Lady Gaga y Michael Jackson. Vaya... Es una buena deportista y disfruta competir en torneos de fútbol y de natación. Bueno, es que una chica bien completa, ¿no? Una niña con 11 años, en fin, igual pero, que nosotros. Es que además se cree que una matemática y astrónoma griega del siglo IV, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Hipatia. Es que ella es oficialmente la única mujer genio universalmente. ¿Pero y esta niña podría ser la segunda? Pues podría ser, perfectamente. Claro. Y habrá más que no conozcamos, ¿eh? Date cuenta, 11 instrumentos. En fin, una cosa, 10 instrumentos, ¿no? 15, 5. 20, 25, 30, 40, yo qué sé. Anda, échale más. Lo que sea, vamos, no hay problema. Pues no sé si nos queda mucho tiempo, nos queda poquito tiempo, pero vamos a seguir con todos vosotros. Todavía nos quedan unos minutitos para contarte, además de la música, pues contar efemérides. Vamos a contar... Pues unas cosas que pasaron pues miento, en un mes como este de marzo, florido y hermoso, que diría aquello, marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso, eso es. Exacto, eso. Pues este marzo que no ha sido tan ventoso, pero que ha sido así caluroso, ala, oso. Pues pasaron cosas muy interesantes. La primera que yo te voy a contar, os voy a contar, es que en 1493, después de descubrir el descubrimiento de América, 1492, no se nos olvida nunca, la carabela La Pinta, ya sabéis, os acordáis aquello de La Pinta, la niña de la Santa María, de los hermanos Pinzones. Santa María, qué pinta tiene la niña. Exactamente, no se olvida nunca, y además los hermanos Pinzones. Arriba, es decir, llega al puerto de Bayona. Es un puerto precioso, si habéis tenido oportunidad de ir a Galicia, Bayona es una de las ciudades más bonitas de las Rías Baixas, y es una ciudad donde se come un pulpito tremendo. El primer lugar de Europa en el que se supo la noticia de que se había descubierto una nueva tierra. Pues yo me voy hasta 1692, que es cuando comienza el juicio de las brujas de Salem. Pues unas famosas brujas. Por cierto, que hay una película sobre esta historia, ¿eh? Sobre la quema que se le hizo a estas mujeres que se decían que eran brujas, ¿eh? Las brujas de Salem. En 1685 nació pues uno de los compositores que antes nombrábamos, y es maravilloso, Juan Sebastián Bach. Y en 1678 nació Antonio Vivaldi. Pues también... Va la cosa de clásico, ¿no? De clásica. Claro, y yo me he saltado uno, pero bueno, es que no veo ya la edad. En 1810, otro músico, nació el compositor Federico Chopin. Bueno, pues yo, siguiendo el hilo de la noticia curiosa que dio antes Edu, me voy hasta en 1870, cuando nació Albert Einstein. Einstein. Y en 1875, 5 años después, se estrenó en París la ópera, que es muy conocida y que me encanta y que, por cierto, me gustaría que la vierais, es la ópera Carmen de Bizet. En 1848 se declaró la guerra entre México y Estados Unidos. Una guerra que dio paso a tener algunos que otros estados más los americanos. Además, hemos visto una película hace poco, recientemente, sobre esta historia. En 1886 se creó algo que sin Raúl no puede vivir. Es algo que yo no sé. Sí, ese líquido, seguro, ese líquido seguro negro. Que no es la cerveza. Porque van a pensar. Lo segundo. Lo segundo para ti, no sé, para mí es lo primero. ¿Qué es? La Coca-Cola. Coca-Cola. Venga, cántamela. No me sé ninguna. Pero ahora si saca un disco. ¿No has visto que ha sacado un disco donde hay grupos como Musicalité y no sé quién más? Pero si cantas muy bien. No, a la audiencia está esperando que cante. No voy a cantar. Cántame algo de la Coca-Cola. No. A ver. ¿Qué nos pone Eduardo? Hey. Está un poquito más antiguo. Bueno, esto es un poquito más año. De cuando nació Raulito. Carmen Sevilla, en 1960, no me lo digas. El anuncio. ¡Oh, qué bonito! Muy encanta. Bonito. Pero ya te digo, que han sacado un nuevo disco con esas versiones de las canciones de los anuncios de Coca-Cola. En 1889 se inauguró la Torre Eiffel en París. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel en París, donde ¿qué? Donde pasa siempre, que la gente va y ¿qué pasa allí con la gente? Las parejas. Se enamora todo el mundo. Sí. Bueno, si es que es un sitio maravilloso. Yo estuve, además hice ese viaje por el Sena. Ya lo decíamos antes. Un nuevo hombre en París. Oye, es que todo el programa va ligado, No sé, yo creo que es casualidad del destino. Sí, pues no sé, algo nos va a ocurrir bueno, maravilloso, porque es curioso, ¿no? En 1953 murió... Bueno, pues un personaje, en fin, un dictador, Joseph Stalin, en la Unión Soviética. Controvertido. Un controvertido personaje y además, sigo diciendo, un dictador del Partido Comunista Ruso. Pues la última efeméride que tenemos es que en 1999, a estos más recientes, murió el director de cine Stanley Kubrick. A mí me encanta. ¿Os acordáis de alguna película? La naranja mecánica. Nos acordamos todo el mundo de eso. Mítica película. Y creo que... Os digo una cosa, pero importante, interesante. A ver. La posición no importa. Según estudios recientes, a ver. Hacerlo de pie fortalece la columna. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico, pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos, enriquece el conocimiento. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la cama o sobre la hamaca, desnudos o vestidos, con música o en silencio, sobre el césped o en la alfombra, entre sábanas o en el baño, hacerlo siempre es un acto de amor y de enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. ¿Qué será? Leer es un placer. No ve. ¿Qué será? Qué bonito. Lo sabía porque ya me lo habían mandado. Entonces, claro que sí, es verdad. Me estaba encantando. Yo sé que Raúl estaba ahí como diciendo, uy, fíjate lo que estoy aprendiendo. Ha habido un momento que me he perdido, sí, la verdad. Pero no iba bien encaminado. Yo sabía perfectamente por dónde iba, por eso yo le hacía señal ya a nuestro querido Edu. Creo que con esto tenemos que poner el punto y final a esta hora y media que te acompañamos los martes, que creo que ha sido todo un placer, un maravilloso placer acompañaros como cada semana. La semana que viene más sorpresas, más cosas, más maravillas. Bueno, no os podéis ni imaginar lo que tenemos preparado la semana que viene. Y como cuando llega este final, que a mí no me gusta nada, porque yo me encantaría estar tantísimas horas aquí, pero no puede ser. Voy a despedir a mis niños, a mis marineros, a mi gente que lleva ahí, que hace posible pues este programa. Edu, como siempre, bueno, nos ha sorprendido al final. Yo la semana que viene te voy a sorprender con otra que te vas a enterar. También para que pienses. Pues tráemela. La vamos a decir al final también. Me gusta esto es algo nuevo que me ha sorprendido Edu y se lo agradezco porque me ha quedado así, porque aunque yo ya lo había leído, pero me ha llamado muchísimo la atención para cerrar el programa. Me ha encantado. Ahí está. Edu, que ahí está. Ahí está. Eso es arte. Tan sur no soy, como tú. Bueno, yo es que soy más del sur. Exactamente. Yo soy más del sur de Urique. En fin, de Zulín. Edu, que como siempre, un placer enorme y tremendo. El placer es mío. Es mío de estar aquí y lo vuelvo a decir, lo repetí. Una mesa tiene cuatro patas, nosotros sostenemos esta mesa con tres patas, falla uno y la mesa se viene abajo. O sea que gracias por hacerme partícipe de esta aventura radiofónica y gracias a nuestros oyentes porque cada día disfruto más en el Facebook, en el blog, que ya tenemos nuestros seguidores, nos dejan nuestros comentarios. Muchas gracias y no os perdáis ningún programa más del Embarcadero, así es que ya sabéis. Imposible perdérselo. Y como siempre, al otro lado, pues ese otro corazón, como decía, otro pues importante, sin duda alguna, porque sin él tampoco podría hacerse este programa, como pueden ver, y que me sorprende muchas veces. Raúl. Bueno, pues ya nada, tengo que decir antes de nada que reconozco que sí es cierto que he pensado otra cosa cuando Edu estaba contando la historia. Estabas en lo cierto, Osema estaba pensando en otra cosa hasta el último momento. No, yo pero... no. Yo no, porque me lo sabía. Es decir, que no. Pero nada, eso pues sí, agradeceros otra vez a vosotros por embarcarnos en otro programa más como este, donde nos pasamos muy buen rato y eso pues que nuestros oyentes sigan disfrutando con nosotros, que sigan ahí, que cada vez sean más y eso, que sean fieles a nosotros, que nosotros se lo vamos a agradecer con más y más trabajo. Pues fíjate que bien nos queda eso para final y para poner el punto final, el broche final a este programa y que ya ven, que nos sorprendemos cada día más. Que un saludo a los compañeros de Onda Campus, que ellos no se acuerdan de nosotros, pero nosotros nos acordamos de ellos toda claro la semana. Sí. Un besito para todos ellos, encantado de estar aquí con todos vosotros y nada, que volvemos la semana que viene a las 12 en punto, 12 y unos minutos, ¿no? A esa hora hay, ¿qué programa hay los martes? El Embarcadero. Embarcadero.